Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra plástica colectiva Hipnagogia se inaugurará el 7 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirá una serie de pinturas, dibujos, esculturas, bordados y grabados de distintos formatos. Según los artistas, en esta exposición, cada miembro manifiesta con su propio estilo sus inquietudes sobre la temática del análisis del sueño como una metáfora y buscando poner dichas obras en relación directa con el público asistente. Participan los artistas plásticos ecuatorianos Javier Félix, Eric Flores, Valeria Chávez, Omar Espinosa, Germán Poveda, Joao Álvarez. La muestra es organizada por el colectivo artístico Entropía y la institución sede de la exposición. Internacionales. Santo Domingo. Una réplica de la casa familiar del héroe dominicano generalísimo Máximo Gómez comenzó a construirse en Baní, su ciudad natal. La obra está a cargo del arquitecto Fremio Mejía Díaz, quien señaló que la casa es típica del lugar y sencilla, y añadió que la vivienda será ambientada por dentro como si fuera una casa familiar, con muebles de la época. También tendrá una acera perimetral con piedras como se construía antes. Además, se prevé acondicionar el museo en honor a este héroe que existe en la ciudad. Al respecto, se conservará su esencia tal y como fue construido originalmente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.